A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy vamos a recordar este domingo el primer disco del quinteto de Astor Piazzolla, que llegara a Chile y causara tanto revuelo en el mundo de los tradicionalistas. Una de sus pistas trae este tango de Juan Carlos Cobian, Los Mareados, obra que ensalza Astor diciendo: para la magnífica obra del compositor le di realce al lucimiento de todos los instrumentos, y al final agrego el solo de bandoneón como una intención sacramental, como homenaje a este gran compositor. Escuchemos Los Mareados. Este disco de 1962, para el sello CBS, rotulado Nuestro Tiempo, fue para mí el ingreso al mundo de la radio, invitado por una emisora porteña a explicar esta ruptura del tango tradicional y cómo se llega a este periodo. Escribiendo primero libretos, de eso hace ya 61 años, con algunas interrupciones. En este disco vienen los primeros tangos con El Ángel para la obra de teatro Tango del Ángel de Alberto Rodríguez Muñoz. Escuchemos de Astor Piazzolla Muerte del Ángel. Otra pista de Astor destaca el nombre del local donde comenzó sus actuaciones, el quinteto, que fue el 676, un local de calle Tucumán en Buenos Aires. Escuchemos Imágenes 676. Thank you. Ya en esta etapa, con su quinteto, da paso a las baladas. Para esta obra están como autores de la letra el poeta Juan Pablo Lamadrid y la hija de Astor, Diana Piazzolla, la jovencita universitaria estudiante de periodismo. Diana, que más tarde vivirá una vida desgraciada y llena de tragedias, disgustada con su padre y exiliada en México. No menos tormentosa fue la vida de Daniel, su hermano. Le faltó el apoyo del padre. Astor, que pasó todo su tiempo escribiendo partituras. Dede, la madre de los chicos, le decía cuando estaban pequeños: no molesten a papá, que está ocupado escribiendo. Diferentes perfiles que nos muestran la vida de los grandes artistas. La voz de Héctor de Rosas surge en gloria y majestad en esta siguiente balada de los autores ya nombrados, Rosa Río. De arena y de sueño, lenta y sola, tu risa gris danza y renace por esa piel de soledad. Cantabas hacia el alba, fuga y sombra. Tu adiós marrón, enarbolado por esta piel de soledad. Esta es una voz y a la pared del viento la lluvia trae a dioses, fantasmas y diamantes del alcohol la noche es un laurel sobre tu cuello herido, un laurel delirante de crueldad del ayer del amor. Tu cabello de miedo danza en la tempestad, sos una rosa río de lo fatal. Tu cabello de miedo danza en la tempestad, sos una rosa río de lo fatal. Pero donde Ronde Rosas y Piazzolla están de antología es en esta milonga obra de Sebastián Piana y Homero Manzi, donde Piazzolla hace un arreglo con un clima barroco. En la voz de Rosas surge como una cantata medieval, llena de colorido, expresividad y temperamento justo. Para darle ese carácter, Piazzolla deja los instrumentos, solo la guitarra de Óscar López Ruiz y el violín de Antonio Agri. Escuchemos nota a nota, Milonga Triste. Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca, castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Ay, volví por caminos blancos, volví sin poder llegar, grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho con cuerdas de 100 guitarras, me trencé remordimientos. Tristeza de haber querido, turbor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron. silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar, grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. También en este disco Piazzolla agregó un tango de su pianista del quinteto Osvaldo Manzi, también director y compositor, que había trabajado con los grandes directores de las orquestas de los años 40. Memorable su paso por la orquesta de Aníbal Troilo y la de Osvaldo Pugliese, cuando el maestro era detenido por sus ideas políticas. Para este tango de Manzi, Piazzolla hace un arreglo con una introducción de violín de Antonio Agri y luego los solos de piano de Manzi, entre ambos solos largos marcados de compás. Escuchemos este tango de Manzi que tituló Simple. Thank you.